Hola, esto es La Librería en Casa, un podcast donde platicamos, compartimos y discutimos sobre los libros que hemos leído, los que leemos y los que queremos leer. Bienvenidos y pónganse cómodos. Hola, mi nombre es Yair. Este es el primer capítulo de este podcast llamado La Pequeña Librería en Casa. Me acompaña también Cintia, una lectora por hobby. Este proyecto, que La Librería en Casa Podcast, es un proyecto que ideamos ya hace tiempo, hace algunos años, y nace de la necesidad que sentimos nosotros dos sobre compartir nuestra lectura, lo que nos apasiona y lo que nos disgusta. Tenemos una pequeña librería en casa, una pequeña biblioteca en casa que cuenta alrededor de unos 1000 libros, entre novelas, ficción, cómics y libros infantiles de nuestra hija. Lo que queremos es platicar, compartir y discutir sobre los libros que ya hemos leído, los que estemos leyendo actualmente y todos los libros, que son muchos más, que queremos leer. Y bueno, para este primer capítulo empezamos, como empezamos nosotros como lectores, con las primeras lecturas que recordamos haber leído y que pues a final de cuentas fueron las que nos empezaron a formar como lectores. ¿Cuál es el primer libro o la primera historia que recuerdas haber leído? Los primeros libros que yo recuerdo haber leído, siempre menciono que es El Principito, porque es como que de alguna manera el primer libro que yo leí sola, completa. Pero realmente los primeros libros de los que yo tengo memoria es una enciclopedia de cuentos infantiles que mis papás tienen desde que yo recuerdo, es allá a principios de los 80, que los autores eran los hermanos Grimm, Charles Perrault, el Christian Andersen, y un ruso que no recuerdo muy bien el nombre, pero recuerdo mucho un cuento que se llamaba Los Cosacos. Creo que esos libros todavía existen en casa de mis papás. Son unos libros grandes y traían todas sus historias, todos esos cuentos fantásticos. Gracias a esos libros, en algún momento de mi infancia quise ser escritora, perdón, pero mi imaginación no me daba para más que cuentos de princesas y reyes y reinos. Esos son los primeros libros que se me vienen a la mente que me iniciaron en la lectura. Creo que habiendo nacido en los 80, creo que todo papá nos compró alguna biblioteca de cuentos, de alguna u otra manera. Era algo que pasaba. Estaban de moda las enciclopedias. También, que siempre llegaba el vendedor de puerta en puerta a quererte vender una enciclopedia. Sí. O si no, los que te querían encasquetar en las escuelas, en las primarias. No sé si recuerdas que había un concurso de dibujo infantil. Creo que sí. Te daban una hoja para hacer un dibujo, que había un concurso, pero al final de cuentas lo único que te querían vender era una enciclopedia para niños. Sí, sí participé en uno de esos concursos con mi dibujo típico infantil. No sé si todavía existan esos, que todos los niños dibujábamos lo mismo, una casita con su árbol y un columpio y un arbolito. Sí. Y el carro, porque hasta me dieron un premio. Fui a un hotel aquí en Monterrey a que me dieran un premio por haber dibujado eso. Sí, me acuerdo. Sí, yo también. Siempre llevaba esas hojitas con dibujos, y solamente una vez me llevaron a la premiación. Ya no me acuerdo ni si me dieron algo. Fue exactamente a un hotel aquí en Monterrey. Y sobre sí me acuerdo, creo que sí, pero sí me acuerdo mucho que al final pues miren, ya todos son ganadores, y como todos son ganadores pueden comprar una enciclopedia para niños. Y sí. Bueno, sí. Ah, bueno, sí, siguiendo con eso de los libros, yo tuve la fortuna de vivir súper cerca de una biblioteca, y la biblioteca siempre estaba abierta, y ahí me pasaba me gustó mucho ir o leer los libros, ver libros, había manualidades, había cuentacuentos, y me acuerdo mucho un libro, la verdad, no recuerdo el nombre, pero se trataba de una banda así como que de niños que se dedicaba a andar buscando cosas para investigar, de qué situaciones, de que si tenían un vecino que de repente desaparecía, y ellos andaban investigando dónde se había ido, etcétera. No recuerdo ese libro, o sea, el título ni quién lo había escrito, pero me acuerdo que Yo iba y lo buscaba mucho y lo sacaba cada vez que podía, yo creo que cada rato, entonces. Pero la verdad, no recuerdo el nombre. Sí, como que era también algo muy común, esos libros que juras que los tuviste, que los leíste, pero no puedes recordarte más detalles de él, algo que te ayude a volverlo a buscar. Y bueno, a mí sí me da mucha envidia que haya estado tan cerca de una biblioteca. Mi colonia no tenía nada similar, no tenía ni siquiera una escuela cerca. Entonces no tuve acceso a una biblioteca pública, ni chiquita ni nada. Pero sí me acuerdo mucho que mi mamá, para hacerme leer, me compraba muchos cómics. Y entre los que me compraba ella, los que les compraba a mis primos, pues siempre teníamos una torre de cómics ahí por leer. Y me acuerdo mucho de los de Archie, sobre todo. Los que más me gustaban eran los que salían como niños. Esos eran mis favoritos. Y también los de Tom y Jerry, pero pues más eran los de Archie. No recuerdo una historia en particular o algo que lo tenga grabado en la memoria, pero sí me acuerdo mucho de la imagen de yo yendo a muchos lados con un cómic en la mano, llevándolos al hospital, que pues me tocaba de repente estar internado por cuestiones de salud, y siempre eran que me llevaban cómics, mis tías, mis papás. Entonces, sí recuerdo mucho leerlas y releerlas. Ahora que No sé si recuerdo. haya sido, Ajá. que no sé si haya sido de la época, pero yo también recuerdo mucho los cómics. A mí no me los compraban tan seguido porque pues, no teníamos mucho dinero, pero cada vez que salíamos de la ciudad y que teníamos que ir en autobús, mi mamá nos compraba un cómic. Yo siempre escogía el de Archie, era mi favorito, o el de Sabrina. Mi hermana siempre pedía Capulinita. Ajá. Siempre, o sea, le gustaba un chorro Capulinita, a mí siempre me daba, no sé, algo leer a Capulinita. Y mi hermano mayor siempre escogía a Memín Pingüín. Y hay Ajá. otra que recuerdo también, así como con mucho cariño, era el de la familia Burrón. Era también algo así como que muy típico de la época, porque yo recuerdo que no había familia que no se considerara así como que, ah, sí, vamos con mi familia, que la familia Burrón, etcétera. Y Ajá. ya tiempo después ya puede comprar así como los tomos de volúmenes que venden ya como que compilaciones de esos cómics. No sé si Sí. también ya se consideraban cómics esos de la familia Burrón. Me gustan mucho. Fíjate que yo hasta que salieron los compilados leía a los burrón, porque no recuerdo en algún momento haber comprado o haber leído uno, o sea, no. No estaba enterado de qué onda con ellos. Los Capulinas tampoco me gustaban, no sé por qué. Me gustaba mucho el programa de televisión, pero los cómics del Capulinita no, tampoco. Y me acuerdo mucho también de que una vez, no sé de dónde salió un cómic así un poco más gordo, que era de un niño que iba a salir de vacaciones y tenía aventuras sobre lo que le pasaba en las vacaciones de verano. No recuerdo, creo que era uno de Novaro que sobrevivió ahí, no sé cómo. Y pues bueno, también en casa de mi abuelita materna, que mis tías leían mucho el libro semanal, el sensacional de traileros, el sensacional de luchas. Sí. Así que también cuando iba a casa de mi abuelita materna, siempre me topaba con esos libritos. Entonces, pues no era lo que le gustara que a mi mamá que leyera, pero pues era eso o no era nada, porque no había muchas cosas que hacer ahí con mi abuelita. Me se caminaron las 2, 3 cuadras, a unas maquinitas que no me dejaban. Ahí mi mamá se chutaba que yo me aventara esos cómics. Me acuerdo que ahí fue donde leí la verdadera historia entre la bronca entre el perro aguayo y Conan cuando perdí la máscara. Sí, era un dramón. Lo que sí me acordé ahorita que mencionaste eso de los semanales, recuerdo que mi mamá compraba la revista Vanidades Y ahí fue donde yo conocí a Corín Tellado, porque era, ella escribía, cada vez que salía una revista nueva de vanidades, ella escribía sus novelitas de amor, y yo era fan, o sea, ahí la conocí, y hasta ahorita todavía, cada vez que puedo, me compro una vanidad para ver si está, escribe su novelita Corín Tellado. Siempre me gustó, era una niña, una romántica empedernida. Y sí, también recuerdo mucho eso, o sea, como que parte de mi infancia, crecer leyendo a Corín Tellado, aparte de No, los cómics. no, acá no, mi mamá creo que sí compraba, no, mi mamá compraba la Kena, la compraba mucho y hice sí de manualidades, así que no estaba dentro del fandom de esas novelas. Y bueno, más adelante, pues bueno, mi papá era de repente que llegaba con libros. Y una vez llegó con un par de libros que eran publicados por la SEP. Sabía eso porque decía en la portada, no porque me pusiera a leer ahí los datos del libro. Y eran unos libros muy, muy grandes, tan largos como una hoja de tamaño oficio, más anchos que una hoja normal. Y el papel era papel revolución, la encuadernación de los libros era algo un poquito más delgado que una cartulina. Y eran muchos fragmentos de historias clásicas, se llamaba Lecturas Infantiles para Niños. Eran unos libros rojo, color rojo ladrillo, con una medusa, como si fuera de un grabado. Y eran fragmentos de muchas historias. Estaban los evangelios de la Biblia, el Ramadán, estaban fragmentos de El Cid, del Quijote, y pues de muchos autores clásicos que ahorita no recuerdo. Y parece que de esos libros que mandó hacer José Vasconcelos, y de hecho el prólogo, hace poco me enteré que lo escribió él. Esos libros no los quiero sacar de casa de mis papás porque sí son muy delicados, porque pues estaban hechos muy baratos. Se nota que costaron 5 pesos para producirlos y pidieron feria. Pero sí recuerdo mucho, o sea, me acuerdo que una vez que yo agarraba y me ponía a ver a leer el primer cuento que me llamara la atención, la ilustración que tenía al principio, porque eran muy particulares. Por ejemplo, al principio de cada historia venía como que un grabado en blanco y negro, como que algo que pudiera hacerlo sello. Y entre ciertas historias y unas ilustraciones parecidas mandadas a hacer, tenían como que un estilo de la Edad Media, pero con más detalle. Los colores eran muy característicos. Y recuerdo mucho una historia creo que es el Ramadán, porque pues, ya teniendo un poco más de contexto, en aquel momento no sabía, de una isla donde vivían 10.000 demonios, y se alistaban para invadir la tierra de los hombres. Entonces, pues bueno, era algo que de niño, cuando tenías 7, 8 años, lees la historia de la isla de los 10.000 demonios, pues sí era algo que te impactaba. Y aparte, ilustraciones de la muerte, platicando con caballeros, eran impactante por donde lo quisieras ver. Entonces sí recuerdo que ese libro me hacía mucha compañía a cada rato. No, yo no recuerdo ningún libro así, fuera del de los cuentos que tenían en mi casa, que yo cargara con él seguido, no, pero sí recuerdo mucho que mis papás no eran muy asiduos lectores, pero sí veía a mi papá diario leyendo el periódico. Y de repente llegaban con libros que leían, tengo un hermano mayor que es 4 años más grande que yo, y no era niña, ya era, mi hermano ya era adolescente, y llegaron con un libro, como que mi mamá se empezó a compartir libros con sus amigas. Y llegaron con un par de libros que desde que llegaron mi mamá me los prohibió, me dijo, estás muy chiquita para leerlos, no los puedes leer. Y eso hizo que me diera más curiosidad leerlos. O sea, los tenía, o sea, Claro. tenía que leerlos, mi mamá me los escondía, juraba ella que me los escondía y yo siempre los encontraba. Era uno que se llama Pregúntale a Alicia, que de hecho todavía lo tengo por aquí. Sí, lo he visto, de hecho. Sí, es el diario de una muchacha de los 60, 70, de cómo de ser una niña bien la iniciaron a las drogas en una fiesta y cómo ella te va platicando todo lo que va sintiendo mientras va metiéndose más y más a las drogas. Llega un punto donde dejó de escribir ella porque ya no sabes qué pasa con la muchacha, pero sí como que Leerlo de niña sí estaba impactante, pero yo creo que me impactó más porque me lo tenían prohibido. Probablemente si no me hubieran dicho nada de que no tenía problema por leerlo, no lo hubiera entendido y no me hubiera dado tanta curiosidad leer. Y el otro es un libro que ese sí me lo escondieron muy bien porque nunca lo encontré. Pero se me quedó grabada porque era un libro como que los impactó tanto que tenían conversaciones sobre él. Entonces, cada vez que estaban de que mi hermano, mis papás hablando de ese libro, yo quería participar, pero pues no tenía idea de que estaba, o sea, de ese libro, lo tenían escondido. Muchos años después me lo encontré en una feria de libros de pura casualidad, lo tuve que comprar, ya lo leí, está muy bueno. Se llama Fuga de la cárcel de Lecumberri, de un tipo que intentó traficar con droga o meter droga a México y lo meten a esa cárcel. Y pues todo lo que pasó, todo lo que sufrió adentro y cómo hizo para fugarse. La verdad está muy entretenido el libro y probablemente si lo hubiera leído cuando mis papás lo leyeron no hubiera entendido nada. Entonces yo creo que hicieron demasiado alboroto para que yo no leyera, pero gracias a eso me dio curiosidad y los pude leer. A lo mejor si no me hubieran prohibido libros, no fuera tan asidua o no tuviera ese hobby de la lectura. No, fíjate, yo no recuerdo que me hubieran prohibido algún libro, pero sí, o sea, si te dicen que no lo leas, por supuesto que lo vas a leer. Igual cuando te dicen que no comas algo, no veas tal cosa, es un imán para que lo hagas. Sí. Estaba tratando de hacer memoria, pero en mi casa no había un libro que me tuvieran prohibido, pero realmente es que no había mucho donde escoger. Los libros que tenían mis papás estaban ahí, pero no me llamaban la atención en leerlos. Y es que también era de dos, era un libro de la escuela que estudiaban mis papás de contaduría de administración. Eran libros sobre negocios que recuerdo que vino que se llamaba El Milagro Japonés, que pues no daba nada ganas de ni siquiera de hojearlo. Y había libros así perdidos de novelas. Creo que había uno que se llamaba La Rebelión de los Colgados. Okay. Y había un tipo, o sea, la portada era como que azul. Y estaba un tipo colgado, que era como color naranjita. Y por más que quise intentar leerlo, sí se me hacía muy aburrido. Entonces, no, ni por una cosa ni por la otra me llamó la atención. Yo recuerdo un libro así que tenía mis papás, pero hasta ahorita como que estoy cayendo en cuenta que se trataba, creo que era un libro religioso, que se llamaba Surcos. Me gustaba el libro, pero me gustaba para rayarlo, porque eran hojas como que de papel arroz, súper transparentes. Era un libro chiquito, pero estaba grueso. Y era, la pasta era como de piel roja. Y yo creo que era, creo ahorita que era como que religioso. Pero lo recuerdo porque cada vez que leía el título de ese libro, que se llamaba Surcos, me acuerdo mucho de la comida que le llaman surcos, que son como empanadas de carne, algo así. Entonces como que cada vez que lo leía se me venía a la mente esa empanada de carne. Por eso me acuerdo mucho de él, pero tampoco se me antojaba leer, nada más me gustaba rayar. Mi mamá se enojaba. Me imagino. Pero no traigo otra, o sea, como que otros libros que recuerde fuera de los de la adolescencia que mi mamá me obligaba a leer, que eran los de superación personal. Gracias, madre, gracias por esos libros, porque ahora ya sé que los odio con todo mi corazón y que no los volvería a leer y no los recomendaría leer, que son todos los de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Todos los libros que salieron en los 90s, mi mamá me los compró. Fui muy rebelde, un adolescente muy, muy rebelde. Entonces, yo creo que mi mamá pensó que con eso me iba a ir por el buen camino, pero la verdad es que los terminaba de leer y yo, ay, de verdad. O sea, tengo 14, 15, 16 años y entiendo que esto no es lo mío. O sea, no puedo con esto. Es que te den, estos son los 5 pasos para que puedas ser feliz en la vida. Estos son los 5 pasos para que encuentres el camino a la felicidad. No, la verdad no. Las novelas horribles del grito desesperado y no sé qué tantos otros. No hagan eso, padres de familia. No obliguen a sus hijos a leer cosas de superación personal. No es el buen camino. No, para nada. A lo mejor hay gente a la que sí le funciona. A mí no me funciona. Y no lo recomiendo, la verdad. Y es que Carlos Cuauhtémoc Sánchez tenía la habilidad de hacer creer a los papás que eso estaba bien, pero no conozco hasta ahorita una persona que haya dicho, que sea de mi edad o de la generación, que haya dicho que le hubiera gustado un libro de él. Al contrario, estos fueron de huir de esa literatura, y creo que está bien. Lo hicimos bien. Sí. Y la verdad es que no sé si eso ayudó o perjudicó, o a lo mejor hay gente que por leer eso ya no se interesa más en la lectura, porque la verdad qué flojera. A mí no me desanimó, la verdad me siguió, o sea, me sigue gustando leer. A veces leo más, a veces casi no leo, pero al final me gusta tener libros, me gusta tener opciones y me gusta leer. Y que Sí. la gente alrededor, de mi alrededor, lea, porque así ya sé que podemos compartir ideas o compartir libros, etcétera. Y no, y la parte de la habilidad es la mejor, porque siempre te topas con cosas que te podrían interesar, o que no sé, que te interesaban, y hasta que alguien te recomendó el libro. Y creo que pasa Sí. todo lo contrario cuando se nota cuando una persona no lee y te quiere recomendar el 20 único libro que ha leído en su vida, y dices: ay, chavo, ¿cómo te explicamos? No los quiero desanimar. Me gusta también que te recomienden, aunque haya sido un 21, el 21 libro, porque si te están recomendando uno, te están dando pie a que tú les recomiendes algo para leer. Y ha habido muchas ocasiones en que me preguntan, a ver, recomiéndame un libro. Y la verdad está bien complicado porque si casi no lees, no tienes un gusto así en particular. No sabes exactamente eso, como que si ellos no saben qué leer, pues está bien complicado que yo te diga, lee esto para que te puedas animar, porque pues todos tenemos gustos diferentes y no todos estamos en la misma sintonía ni en el mismo estado mental, porque no todos los días tengo el ánimo de leer lo mismo. O sea, no siempre quiero leer novelas o ensayos o ciencia ficción o fantasía. O sea, siempre es diferente lo que tengo el ánimo de leer. Me pasa igual, que no aguanto mucho leyendo el mismo género, el mismo autor seguido. Tengo que cambiar. Y es que no sé si te pasa como que, o bueno, a mí me pasó. Recién empecé, o sea, como que se me venía a la mente que ya empezaba yo a comprarme mis propios libros. Como no tenía una guía de que vete por este camino de la lectura, etcétera, pues a como yo entendía o de lo que yo escuchaba y era lo que leía. Entonces, mis primeras compras era de que encontraba un autor y empezaba a leer sobre ese autor, como que en todos los libros que pudiera encontrar sobre el mismo autor. Así creo que me iba en orden cronológico, los compraba y los leía. Y hasta que ya decía, bueno, ya voy a cambiar de autor, entonces. Y al final siento que, pues, escribe muy similar un libro tras otro que terminas entendiendo casi creo que, ¿cómo puedo decir? Ah, está bien. Como que captando lo que quiere leer desde antes. ¿Cómo, perdón? O sea, de tanto que lees sobre el mismo autor, de que un libro tras otro, casi creo que ya los vas prediciendo, Sí. como que ya sabes a dónde quiere llegar, más o menos ya sabes. Por ejemplo, ahorita que como leer a Nick Hornby, que es el autor de About a Boy, Funny Girl y todos esos libros, lo conocí por película. Entonces, ya sé que leer me va a hacer enojar porque el tipo es, su protagonista es un imbécil. Entonces, lo voy a leer y sé que me voy a enojar de que, ay, ¿para qué lo leo? Si ya sé que el tipo es inmamable, como dirías tú. Entonces, como que ya los vas conociendo, ya sabes más o menos de qué se trata. Entonces, como que vas espaciando al autor. Ah, ya leí una vez, voy a esperar otros 3, 4, 5 libros hasta volverlo a agarrar o más. Sí, te produce un empacho de repente, ¿no? Ándale, sí, empacho. Yo también trato de hacer ese espacio hasta en sagas que estoy disfrutando mucho, porque siento que de repente llega un momento en que no distingo cuál es un libro de otro. Entonces, se me hace como que una bola de plastilina, así, una masa informe de historia. Y entonces Sí. también es algo que me ayuda a no caer en eso y apreciar cada obra individual. Me pasó eso hace un par de años con la saga de Harry Dresden, que como ya la quería terminar, dije, pues voy a leer los que me faltan ya para terminarla y pasar a otra cosa. Y los últimos cinco libros sí los leí de corrido uno tras otro. Y me pasa precisamente eso, que hay muchas cosas que pasaron, que no sé en qué libro fue o cómo se detonó, qué seguía antes, después de haber leído eso, qué venía antes. Entonces sí, ya es una masa amorfa ahí en los recuerdos. Me ayudó que esos últimos libros estaban terminando toda una línea de historia. Entonces por ahí me puedo guiar para saberlo distinguir, pero en su conjunto sí es un poco complicado saber dónde termina y dónde empieza otra cosa. Pero no te pierdes en la historia cuando espacías así, sobre todo cuando son sagas, que sabes que es un libro tras otro, o sea, como que lees uno, lees otras cosas y no es de que tienes que releer el primero para poder continuar. Bueno, pues ahí la verdad es que sí depende mucho del autor. Este que te menciono, Harry Dresden, el Jim Butcher, que es el autor, sí hacía mucho, al principio de cada historia, en los primeros capítulos, ponía un comentario, una nota, algo que te decía, esto ya sucedió, este personaje pasó o tuve contacto con él en tal historia, como que te va dejando pistas de por dónde continuar, y pues eso ayuda. Con otros libros sí me ha tocado que me tengo que regresar si tengo algún apunte o algo para, o irme directamente a la Wikipedia a leer la sinopsis La sinopsis. para recordar de qué trataba o en qué iba. Y bueno, creo que nos estamos desviando de nuestras primeras lecturas. Mucho, sí. Es Pero que es bueno, tema para otro capítulo de nuestro. sí, pero bueno, y ya yo para terminar mis libros, quisiera ya finalizar con El Principito, que es uno que hemos leído los dos, que creo que Sí. leímos también en algún momento en la primaria. Y por mi parte, ese fue el primer libro que recuerdo haber leído de corrido. Me lo aventé en poco tiempo. Recuerdo que estaba en casa de mi abuela paterna una tarde cuando lo empecé a leer. Pues bueno, lo hemos platicado en otras ocasiones, que es un libro que dependiendo de cuándo lo leas te deja un sabor distinto. De hecho, sí, también recuerdo que el primer libro que leí sola, ya sin ayuda de mis papás y de maestros, y sí, como lo hemos comentado en otras conversaciones, o sea, cada vez que lo agarras, ese libro, aunque está chiquito, entiendes, agarras otros mensajes, entiendes otras cosas que no habías entendido, como con cualquier otro libro. No es lo mismo leer un libro a los 5 años, a los 10 años, a los 20 años, o cuando estás en un momento muy feliz de tu vida, o cuando estás teniendo una crisis, o cuando a lo mejor no es una crisis, pero no estás como que muy estable mentalmente. Siempre es diferente ese libro y siempre agarras un mensaje diferente y está, la verdad es muy padre. Siempre lo voy a recomendar y sobre todo que los empiecen a leer cuando están chiquitos para que le vayan agarrando gusto también a la lectura. Sí, porque a mí durante mucho tiempo me quedaba, lo leí y me quedaba la visión del Principito, como era un niño que iba de cierto punto buscando aventuras. Recuerdo que lo leí después en la prepa como parte de las lecturas de español, ¿no? Y pues bueno, venían las preguntas de comprensión de lectura, de qué cuáles eran las personalidades de cada una de las personas que visitaba. Y pues bueno, eso ya me dio una segunda lectura sobre ese libro. En los últimos años, en la última década, lo he leído otras dos ocasiones. Y pues bueno, ya fue dos lecturas distintas. Primero, Identificándome con el aviador, que era esta persona agobiada, que ocupada con sus problemas, y tenías una persona que te estaba distrayendo, que te estaba sacando de esa visión. Y luego después verte de cierta manera reflejado con los personajes que visita, con este rey, con la persona que prendía las luces, que no recuerdo cómo se llamaba el personaje, el candelero, ese. Y bueno, sí, te va dando diferentes lecturas, como tú dices, dependiendo de tu edad o del momento de la vida que estés pasando. No sé, tú cómo han sido estas relecturas que has tenido con el Principito. Era el farolero. El farolero. Sí, o sea, siempre, no es tanto yo que me identificara con los personajes, pero siempre había alguna frase que se me quedaba guardada, en diferentes, etapas de mi vida. Lo he leído yo creo que unas 4 o 5 veces y siempre ha sido diferente. Entonces, probablemente lo vuelva a leer después de este podcast. Después de este capítulo, nada más para refrescarme la memoria y poder ver ahora cómo me va a impactar o con qué me voy a identificar. Y pues bueno, yo creo en nuestra escaleta improvisada, creo que ya no tenemos temas, a menos de que quieras agregar algún otro. No, no, creo que hoy cubrimos las bases de cómo iniciamos en la lectura, cuáles fueron los primeros libros que recordamos. Y que ambos recordamos al Principito con mucho cariño Sí, y a Archie. de hecho. Y que a uno de los dos nos gustó Capulinita. No, sí, no, no sé, como que era algo más para, no sé, otras personas, adultos. Y para mi hermana que le gusta mucho También. Capulinita. Pero sí, no, yo creo que es todo. Y pues bueno, platicamos otra vez en una semana. De acuerdo. Nuestras redes sociales, el Twitter del podcast es librería-casa. En Facebook, el nombre del grupo se llama. ¿Cómo se La llama? librería en casa. La librería en casa. En Instagram también somos la librería en casa. Y También nos pueden también. encontrar en Goodreads como la librería en casa. Y como que estaremos incluyendo los links en nuestras diferentes redes. Y bueno, yo fui a ir. Yo soy Cintia. Muchas gracias por escucharme. Hasta luego.